Franquito Lover, el amante. Ajá, yeah. No hay caso, me tiene hipnotizado. Le miro los videos, le mando un privado. Me dice, baby, ¿cómo has estado? Le digo bien, pero te he extrañado. Y no hay caso, ando puro relajo. Ya no puedo salir y en la calle no hay trabajo. Le digo, baby, me has extrañado. Me dice, sí, pero extraño a varios. Con eso me basta, soy tu gatito de los martes que te pasaba a buscar. Yeah. En mi auto en tu día de franco, la pasamos riendo y fumando. Y no me importa si el fin de sale sola y explota la nota. Su corillo descontrola cuando te ven bailar, yeah, Y ahora que estamos aislados, ouch, me pongo melanco y te empiezo a cantar. DBT, quiero que vuelva nuestro martes otra vez, yeah. No hay caso, me tiene hipnotizado. Le miro los videos, le mando un privado. Me dice, baby, ¿cómo has estado? Le digo bien, pero te he extrañado. Y no hay caso, ando puro relajo. Ya no puedo salir y en la calle no hay trabajo. Le digo, baby, me has extrañado. Me dice sí, pero extraño a varios. Y aunque tenga más de uno, yo sé que libera tu agenda pa' que fumemos uno. Te canto un poquito, te mando una snoop mientras chateamos un ratito. Te digo, baby, yo sí te quiero, pero lo cierto es que ya no puedo. No hay caso, te pienso y me hace extraño. Y no puedo evitar que siempre me gusten varios. Te pido, ay, bésame más fuerte. Te digo, ay, pero yo no soy de nadie. Ey. Semana y no te puedo ver. Quiero que sea martes otra vez. El calendario se come otro mes. Y yo muriendo por verte. No hay caso, me tiene hipnotizado. Le miro los videos, le mando un privado. Me dice, baby, ¿cómo has estado? Le digo bien, pero te he extrañado.